si no decidís sobre tu cuerpo, si no te respetan cuando no querés tener relaciones sexuales, si no te tienen en cuenta tu deseo de ser madre o no, si no podés decidir con qué método cuidarte, eso es violencia sexual. Rompe el silencio, no estás sola. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Llama al 144 o escribinos a promotorascampesinas@gmail.com. Construyendo feminismo campesino, indígena y popular. Campaña realizada por la USP Campesina y Territorial con el apoyo del Fondo de Mujeres al Sur. Seguimos en 5 para el peso día miércoles. ¿Tienen la hora usted ahí? 17.33 la temperatura, Gaby. 18.6 grados, 54% de la humedad. Hay un sol radiante, como usted. Muchas gracias, muchas gracias. No vamos a profundizar ahí, pero no. Bueno. Se está lanzando, escuchábamos un audio, se está lanzando esta campaña, Rompe el silencio, no estás sola, sobre la violencia de género en el campo. Estamos en comunicación telefónica con Flor, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, de Jocolí, campesina territorial. Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Bien, un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, Flor, ahí escuchábamos uno de los audios que componen esta campaña en contra de la violencia de género. ¿Cómo contarnos un poquito su génesis, cómo surge y bueno, obviamente una apuesta más a terminar con este gran mal que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, es un trabajo cotidiano y diario que hay que hacer. Nosotras, como desde la UST Campesina y Territorial, estamos hace varios años haciendo formaciones en lo que le llamamos nosotras promotoras territoriales de género. Lo que buscamos es justamente que las mujeres que están atravesando alguna situación de violencia, poder acompañarlas, poder ayudarlas de alguna forma, poder darles una mano, ya sea, no sé, contención emocional, ya sea dándoles alguna información, ya sea acompañando a hacer alguna denuncia, etcétera, digamos, tratar de aportar en lo que podamos. Totalmente. Y bueno, como te decía, hace tiempo que venimos formándonos y bueno, una de las dificultades que teníamos era justamente cómo hacer para llegar a las mujeres que no se estaban animando a hablar, ¿viste? A contar sus casos, sus experiencias. Ya, como ya todos sabemos, estas cuestiones nos generan temor y miedo y inseguridad. Entonces, bueno, se nos ocurrió largar esta campaña que, bueno, está circulando un poco en las radios, en distintos medios, también en las redes, y bueno, hemos desparramado fiches por varios lugares donde se encuentra nuestra organización. Excelente. Sí. Sí, te quería consultar justamente para seguir ese hilo, Flor. ¿Cómo es que se da esta violencia? ¿Cómo se manifiesta esta violencia en el contexto de, como vos decías, del campo, de la ruralidad? Digamos, que ustedes ven como, no sé si como distinto, sino como que pertenece, ¿no?, a ese ámbito, y bueno, ahí enfocar, me imagino que enfocan esta campaña. Sí, es, a ver, no es muy distinto, digamos, a lo que sucede en todos lados. Por ahí las particularidades, no sé, podríamos hablar de la violencia económica, que bueno, está tan naturalizada que es imperceptible a veces. Entonces, por ejemplo, acá en el campo sucede mucho con los animales, con la propiedad de los animales, ¿viste? ¿Quién, quién tiene la marca, o quiénes son los que pueden acceder a tener su marca. Y bueno, las mujeres, aunque sean dueñas de los animales, tienen que pedir permiso para vender o para carnear o para lo que sea. Entonces, bueno, eso sí, hay contextos, viste, que son particulares del campo. Pero bueno, el trasfondo es más o menos el mismo. Acá nos pasa lo mismo, en la ciudad nos pasa lo mismo. Cuando, no sé, una mujer quiere ir a comprarse ropa o algo, tiene que pedir plata, no decide libremente cómo gastar el dinero. Hola, buenas tardes, habla Ángel, de este lado. Hola, buenas tardes. Bueno, situaciones particulares si las hay, y muy especial en el campo, como vos estás reflejando, el tema de este machismo, si se quiere, generacional, histórico, y en algunos casos está tradicional, y no lo digo romantizando lo que estoy expresando, sino es así, se enseña cómo se debe tratar a la mujer generacionalmente. ¿Y cómo harán para abordarlo ustedes? ¿Cómo se hace para romper esto? Y es muy difícil, la verdad que llevamos muchos años tratando de meter el tema en debate, ¿viste? Y bueno, vamos muy de a poquito, como se puede, porque también, ¿qué pasa? Que si uno llega a un puesto, ponele, ¿no? A directamente hablar sobre violencia de género, lo primero que pasa es nos cierran las puertas, obviamente. Entonces tratamos de acercarnos a las mujeres desde otro lado, por ahí desde juntarnos a, no sé, algún taller de algo, algún taller productivo, o alguna capacitación de alguna otra cosa que no tenga que ver con la violencia de género. Y bueno, vamos tratando de estrechar el vínculo con cada familia para... Y es cuando, justamente, es cuando uno genera la confianza, cuando empiezan a animarse a contar, a hablar. Y bueno, y salen a la luz cosas que quizás ni ellas sabían que era violencia. Es lo que vos decís, está tan naturalizado y lo tenemos tan incorporado que ha sido y es un camino largo, digamos, no es nada fácil. Y bueno, creemos que hay que visibilizarlo y es lo que está sucediendo, pero bueno, no hay que aflojarle, digamos, hay que seguir trabajando en ese sentido para que cada vez sean más las mujeres que se animan a hablar. Uh-huh. Y cuando decís que no es nada fácil, A ver, yo estoy tratando de imaginar la situación porque no la he vivido ni la he visto, pero me imagino es por parte de los papás que por ahí, o los abuelos, los tíos, no sé, algún referente masculino en la casa, ¿cómo haces para abordarlo, no? Con esas personas. ¿No? ¿Hay algún tipo de no sé, de alguna resistencia violenta por parte de estas personas? Mira, no. Que yo sepa, no, nunca hemos tenido ninguna resistencia violenta. Sí, lo que ha pasado es que por ahí hay familias que se alejan un tiempo, después vuelven, o mujeres que prefieren no entrar en discordia con nada, digamos, entonces... prefieren guardarse un tiempo, después tratamos, nosotros insistimos, viste, nunca, por decirlo de alguna manera, abandonamos, sino que tratamos de seguir invitando a las mujeres, aunque ellas se tomen distancia, nosotros insistimos, invitamos, y bueno, sí, lo que hemos visto es eso, viste, que a veces se incomodan y se alejan y ya no siguen participando de algunas actividades, pero bueno, con mucha insistencia y perseverancia, algunas hemos logrado que vuelvan, otras quizás no, y bueno, ese es el camino difícil, digamos, encontrarle la vuelta para poder llegar a todas. Claro. Bueno, muy interesante también la campaña. Contanos un poquito ahí, son tres audios, ya están bueno recorriendo las distintas radios comunitarias de la Argentina, de Farco, del Comecuco. Contanos un poquito de su elaboración, porque también ahí se dan cosas muy interesantes, ¿no? Ajá. Sí, bueno, como te decía, somos un grupo. Lo que pensamos era, bueno, hay algunos tipos de violencia, porque la violencia física quizás es la más, la que reconocemos inmediatamente. Cuando hablamos de violencia de género, lo primero que se nos viene a la cabeza es la violencia física. Entonces, en este grupo pensábamos que, bueno, estaba bueno tratar de nombrar y visibilizar los otros tipos de violencia. Entonces elegimos estos tres, que son la económica, la psicológica y la física. Y bueno, empezamos a tirar ideas, a ver cómo se podía armar algunos audios, empezar a pensar en imágenes también, en qué es lo que queríamos transmitir. Y bueno, así fue como se fue armando, obviamente con ayuda de compañeros de la radio Tierra Campesina. Uh-huh. Y bueno, otras personas que nos ayudaron también en cuanto a la gráfica y todo eso. Bueno, Flor, te queremos agradecer mucho el tiempo, bueno, el trabajo, ahí de los compañeros y las compañeras, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por replicar la campaña. Ahí está sonando la mosquita. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias y a disposición, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Ahí teníamos la comunicación con Flor de la UST Campesina Territorial, que están lanzando esta campaña Violencia de Géneros en el Campo. Vamos a escuchar un audio Mánico y nos vamos a la música. ¿De nuevo? ¿Plata? ¿En qué la gastaste? Si tenés que pedir plata, si te controlan tus gastos, si no podés decidir sobre la producción, eso es violencia económica. Rompe el silencio, no estás sola. Llama al 144 o escribinos a promotorascampesinas@gmail.com. Construyendo feminismo campesino, indígena y popular. Campaña realizada por la UST Campesina y Territorial con el apoyo del Fondo de Mujeres al Sur.